Tenemos un grupo de gente magnífica esta tarde. Bueno, esta tarde tenemos la mesa llena, repleta, hasta los topes. Y eso da mucha alegría, primero porque significa que ya podemos hablar con más personas que las que habitualmente teníamos hasta hace 4 días con el problema del COVID, que aquí estábamos 2, 3 personas lo máximo y protegidos casi con coraza, ¿no? Y a mí me da mucho placer, y además la media de edad, ¿no? O sea que entre pitos y flautas, pues no pasamos de los 20 casi. O sea que es una pasada, ¿no? Digo porque yo bajo mucho la edad. Bueno, aquí está con nosotros esta tarde, como os decía al comienzo del programa, Paula, que es una de las chicas del grupo del Foro Educación y Barrio Sureste, de la Comisión de Juventud del Foro. Está Rafa, que es otro chico que compone también el grupo de juventud. Está una tal Clara, creo, ¿no? Que es La más chula. la monitora que conduce, bueno, que acompaña a ese grupo en el desarrollo de su promoción personal y grupal. Y luego, por otra parte, está un compañero que desde la asociación vecinal del entorno del Colegio Lucano. Bueno, Javi Pérez, que para más señas, bueno, quien lo conoce sabe quién es de sobra, y el que no lo conoce temeros lo peor. Bueno, pues están aquí una panoplia de personas que nos van a contar el desarrollo de las actividades de lo que va a pasar el domingo 15 en el Colegio Lucano. ¿Quién me levanta la mano? ¿Quién empieza a contarme qué puñeta es lo que cuenta el cartel? Paula, venga. Pues en el Colegio Lucano, que fue un colegio que cerraron por falta de matriculación de niños en el 2020, como vimos que era una institución pública que cerró, pues vimos la necesidad del barrio y decidimos pues ponernos en acción. Y a partir de eso, estuvimos hablando con el ayuntamiento y preparando un montón de cosas que queremos hacer allí. Y iniciamos este proyecto que ahora que lo hemos conseguido, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas el domingo 15 de enero para decir, estamos aquí y hemos conseguido esto y tenemos preparado un montón de actividades y de programas y música y etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, ¿no? Sí. Sí, porque además tampoco se trata de que lo desveléis todo, ¿no? De hecho, hay un cartel que tenéis que está funcionando en redes sociales. ¿Cómo se accede al cartel? ¿Quién me dice dónde se puede localizar ese cartel? A ver, Venga, pues venga. que el cartel lo hemos puesto en bastantes sitios, quiero decir, institutos, calles, Ah, o sea que porque no está solamente en redes, ¿no? no, está Físicamente está físicamente, repartido por todo el barrio, ¿no? sí. O Ajá. sea, hemos intentado ponerlo en los mayores sitios posibles para que tenga más alcance, ¿no? Pero claro, lo que hemos podido, yo por Bueno. mi parte en mi instituto, ella en el suyo y poco a ¿Vosotros poco, en qué instituto estáis? Santa Catalina de Siena. Santa Catalina, ¿y Yo tú? en el Fuensanta. En la Fuensanta, ¿no? Bien, vale. Y hemos hecho lo que hemos podido, lógicamente, y creemos que mientras más publicidad se pueda hacer esto, mejor, para que tenga más alcance y más gente venga a ver el trabajo que hemos hecho en esto. Habéis dicho, que esto viene a ser también como una especie de reivindicación del barrio. ¿Qué quiere el barrio con esto? ¿O qué entendéis vosotras que necesita el barrio del Colegio Lucano? Pues que Ahí. es un barrio que en el barrio, como es una institución pública que pertenece a todos, y estaba cerrada y estaba en desuso y lo estaban usando para ocio indebido, decidimos que lo mejor era que la gente del barrio pudiera usarlo y pudiera hacer ocio seguro en esta institución que al fin y al cabo es pública. Vale, ¿tú quieres decir algo? No, era para decir casi lo mismo, de que se le diera un uso más correcto como actividades para chavales y cosas así. Es decir, un ocio, como ella dice, sano y que no sea perjudicial para nosotros, que no sea nocivo. ¿Y cómo se mezclan en ese ocio o en esa necesidad de querer buscar alternativas de ocio con gente mayor? ¿Cómo os mezcláis? ¿Dónde llega ese momento en el que se meten por medio los propios vecinos, aunque vosotras y vosotros seáis también vecinos del barrio, ¿no? Pero me refiero, bueno, pues a gente como vuestros padres o gente de edad que pueda ser como vuestros padres. ¿Cómo se llega a ese punto en el que se miran las dos generaciones, por decirlo de alguna manera, de una misma casa, de un mismo barrio? Porque nosotros cuando estábamos proponiendo la idea y hablando del tema, las primeras veces que estábamos hablando de ello, lo primero que pensamos fue directamente en nuestra generación. Pero luego a partir de ello también salió varias compañeras más, por ejemplo una que se llama Salma, que decía que la gente mayor también tiene derecho a disfrutar de esta institución, y la gente joven, y la gente más, los niños, y desde ahí se propusieron más actividades para la gente de otras edades, las familias, etcétera, etcétera. Familia, y por ahí entre medias salta un proyecto incluso que además estaba larvado, ¿no? Que estaba ahí medio en ciernes, que bueno, que estaba andando queriendo reventar, ¿no? Queriendo saltar, que es una asociación vecinal en la que creo que tienes mucho que ver, ¿no, Javi? Sí, bueno, pues nuestra participación viene un poco de ahí, ¿no? El barrio, el entorno más cercano al Lucano, pues la gente veía con preocupación que después de este año casi medio que lleva cerrado, pues que, tú sabes, un espacio cerrado y que no tiene uso es una tontería, ¿no? Es un perder dinero y energía, y poder abrirlo pues da muchas posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el Lucano, históricamente, desde hace décadas, pues ha sido utilizado por la chavalería del barrio. Es decir, la gente normalmente se salta y hace deporte, mientras el cole se tenía uso, ¿no? Pero cuando el cole ha dejado de funcionar, pues es verdad que ya no solo es la chavalería que se salta y juega sanamente a lo mejor al fútbol o al básquet o al vóley, sino que también pues han empezado a ocurrir otro tipo de situaciones que ha puesto muy en preocupación al vecindario, ¿no? Entonces es verdad que desde hace un año aproximadamente la gente que vivimos cerca pues no parábamos de hablar sobre qué hacemos con este espacio, oye, qué se va a hacer, que está cerrado, que pueden ocurrir problemas, incidentes, conflictos, y entonces pues claro, cuando nos enteramos que un grupo de jóvenes pues también estaba interesado en hacer actividades, pues lo recogimos como agua de mayo, ¿no? Dijimos, bueno, pues está la oportunidad de, vamos a empujar, vamos a aportar para que, sin dejar de que ellos sean los protagonistas de esta historia, pues nosotros desde nuestra asociación y después por el vecindario en general, pues pueda también aportar su granito de arena, y sobre todo que está muy guay que la gente adulta apoye, ¿no?, a algo que nace de los jóvenes, ¿no? Es que además el Colegio Lucano especialmente es que está como muy, no sé si está dentro de las viviendas o son las viviendas las que están encima del colegio, ¿no? Digo, que tiene una fisonomía que es muy difícil sustraerse a la presencia de lo que pasa en el colegio, ¿no? Sí, está como si fuera murallado, por así decirlo, por eso, un montón de bloques. Eso. Tal es así que, por ejemplo, el fin de semana pasado que estábamos limpiando, adecentando un poco el espacio y eso, pues, preparando las cositas para este fin de semana, muchos vecinos y vecinas se asomaban a mirar, ¿no? Y recuerdo que una, por ejemplo, una vecina, la Juani, se asomó y empezó a tirarnos besitos, ¿no?, de agradeciendo lo que se estaba haciendo, porque él veía la chavalería que estaban quitando hierbajo, otros que estaban fregando con lejía, otro un poco así adecentando, recogiendo basura, pues se llenaban de alegría porque decía, qué guay que esté lleno de gente y de gente que esté haciendo que esto sea decente y hacerlo que se pueda usar, ¿no? Entonces, pues, claro, rápidamente esto ha corrido como la pólvora y todo el mundo, pues, ya lo sabe. No hace falta ni carteles ni redes para la vecindad así más adulta, porque se ve claramente, ¿no? Porque, por lo que tú decías, ¿no? Porque está súper rodeado de bloque de piso de gente de todas las edades. Oye, Clara, cuéntanos un poco cómo desde la Comisión de Juventud, bueno, exactamente, aprovecha y cuéntanos así tipo telegráfico qué es la Comisión de Juventud, ¿no? Que podamos entender un poco el contexto en el que nos estamos ubicando y cómo la Comisión de Juventud ve el filón o ve la posibilidad de que esta idea terminara cuajando hasta el punto de la harta de cosas que preparas para el domingo. Pues mira, la Comisión de Juventud funciona, pese a que funciona principalmente de los chavales y las chavalas y de sus intereses, un compañero cercano a la comisión nos comenta que un proyecto suyo de final de grado de animación sociocultural de la Berroe trata precisamente sobre este espacio, porque, bueno, pues, por el desuso y tal, lo que ya se ha comentado. Entonces, nos reunimos la Comisión de Juventud junto al presidente del Consejo de Distrito Sureste y bueno, se nos oferta el, oye, le pegamos meneo, lo ofertábamos a la chavalería y mis nenas y mis nenas lo recogieron de, sí, por favor, vamos a hacer algo. Y vamos, de hecho, tenemos previstas muchas más cosas porque la tarde que estuvimos con ellos y con ellas, guiándoles en a ver qué es lo que podemos hacer para recuperar este espacio, que ellos vieron la idea de... Sí, ¿no? Fue exagerado, fue espectacular, espectacular. Además, fue incluso emocionante decir, ostras, es que la juventud sí tiene ganas. Y la adolescencia sí tiene empeño por tirarle para adelante, lo que es que hay que darle la oportunidad también. Y el espacio de juventud del Foro de Educación y Barrio Sureste lo que hace es eso, le da una oportunidad a ellos y a ellas. Yo como monitora les guío en, compi, vamos a bajar los pies de la tierra, les incito a reflexionar sobre lo que ellos y ellas quieren, les doy una vía de desahogo también, pero es que ellas y ellos tienen ganas y quieren hacer. Qué bien. Contadme telegráficamente también, porque hay que intentar ser muy, muy esquemático. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿A qué gente estamos llamando o invitando a que participe de las actividades? Si las actividades son todas abiertas y son gratuitas, ¿para qué público son los que están indicadas? ¿A qué hora empezamos? Bueno, contadme así un poco por encima. ¿Quién? Venga, Paula. Las actividades están abiertas a todos los públicos, aunque no sé si todos los públicos querrán participar en todas las actividades, pero cualquiera puede participar en cualquier actividad. Por ejemplo, hay un concurso de talento que si se quieren apuntar podéis ir al Instagram, que es juventud_FEPS. Y FEPS es Foro Educación Barrio Sureste. Sí. ¿No? Para que lo entendamos bien. Perdón. Y está orientado a todas las edades, porque de hecho es de 1 a 99 años. Cachelama, ese vecino de 100, que usted perdone, pero para la próxima, ¿eh? Vale, vale. Y los bebés de... Cero, que la pelen, ¿no? No. Bueno, bueno, y quiero decir que... Bueno, ¿a qué hora empezáis? ¿A qué hora empieza el evento? De 10:30 a 7:00 p.m. Ajá. O sea que desde muy tempranito hasta que llega oscureciendo, ¿no? Claro. O sea que vamos a estar todo el día, ¿no? Sí, sí. Además se puede comer allí también. Ajá. Bueno, bueno. Y venga, ¿alguna otra curiosidad que merezca la pena ser mencionada? Yo querría agradecer sobre el día domingo pasado que estuvimos haciendo una limpieza en el Lucano para que estuviera aceptable para este domingo, ¿no? Uh-huh. Y quería agradecer al trabajo que hizo Sadeco porque nos ayudó a ir limpiando bastante y tal, y quitó un poco, porque claro, luego fuimos nosotros, hicimos un trabajo espectacular, las cosas como son, y entre el FEPS y el conjunto vecinal que hubo, había un ambiente increíble y eso era genial. Así que quería agradecerle a todo el mundo lo que hicimos allí porque se generó algo increíble. De hecho, aprovechando lo que dice Rafa, fíjate, Enrique, si había buen ambiente, que llamaron a la policía pensando que una familia estaba ocupando el espacio. ¿Cómo? Fíjate. Una gran familia. Claro. ¿No? Que hay mucha gente de muchas edades. Entonces, por Dios, éramos todos. Algo malo está pasando, ¿no? Padres, abuelos e hijos. Porque la gente. Claro, pero. Pero porque hay miedo. Es decir, el descargo, eso te iba a decir. ¿No? Lo que hablamos antes, ¿no? La vecindad que circunda el espacio está vigilante, está temerosa, porque bueno, porque han pasado cosas, porque ha habido conflictos, porque ha habido problemas. Entonces está, y de una parte tiene su lectura positiva de que está como cuidando el espacio, y por otra decir, vamos a relajarnos, vamos a intentar usarlo, y también cuando empiecen a ver que eso se está moviendo, ¿no? Porque la idea es que esto sea el principio pues de una historia que tenga diferentes pasos. No sabemos a dónde nos va a llevar, pero esto, que este sea el primer paso. Y después, pues que vayamos avanzando y a ver qué músculo hay en el barrio, en el entorno, para que se puedan seguir haciendo más cosas. Y que esto se multiplique, es decir, que a lo mejor dentro de un mes estemos presentando otras actividades, otras cosas, otros colectivos, si va de efecto llamada, se acerquen, pregunten, vean el espacio, y mientras más gente se acerque y arrime o proponga, pues mejor, ¿no? Nuestra idea es que esto llegue a lo máximo posible, ¿no? Además, vamos, de hecho, partiendo de lo que dice Javi, aprovecho y comento que que fíjate, si realmente ya está ese proceso activo, que nosotras y nosotros, como Juventud FE, como el grupete, vamos a dar nuestras sesiones todas las semanas allí en el centro a partir de este martes, que es los días de sesión, y además un grupo de scouts ya han contactado conmigo que se van a llegar el domingo a jugar en los torneos, que también quieren usar el espacio si fuera posible. Es decir, que ya empieza a tener hay vida. Hay interés, ¿no? Y hay necesidades, ¿no? Hay necesidad en colectivos sociales para poder hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es, falta eso, el buscar el mecanismo para poder darle uso, ¿no? Otra cosa también importante que va a ocurrir el domingo son dos torneos deportivos. Eso quería yo que pusiéramos, ¿vale?, ahí un poquito de va a haber fugito, va a haber también volei, va a haber ping-pong. Entonces, bueno, pues también animamos a la gente, que ya hay varios equipos apuntados de fugito y también algunos de volei, pues que se apunten por el Instagram, que ya hemos dicho, juventud_feps, FEBS, ¿vale? Pues que escriban y que se apunten, que vamos a echar también una mañana muy divertida de torneo deportivo, siempre de buen rollo, con juego limpio y dispuesto y dispuesta a pasarlo bien. Equipos mixtos, equipos de todas las edades, pues que la gente se anime, la chavalería o la gente más mayor que le guste practicar deporte, que se anime y que se apunte. Bueno, pues yo os voy a dar las gracias por la vitalidad con la que nos habéis transmitido y la pulsión con la que habéis compartido lo que va a suceder el domingo en el Colegio Lucano. Pero me parece que hay una personita en el estudio que todavía no nos ha dicho nada, ¿no? Entonces me gustaría que primero que se presentara, que nos dijera cómo te llamas y si vas a ir el domingo o no vas a ir. ¿Tú vas a ir el domingo? Dime tu nombre. Hola, me llamo Alba. Alba, buenas tardes, Alba. ¿Tú vas a ir el domingo? Sí. Bueno, y también va a haber entonces actividades donde gente... ¿Cuántos años tienes tú, Alba? Yo 10. Tú tienes 10 años. ¿Y tú crees que va a haber posibilidad de que tú te puedas divertir o que gente con tu edad se pueda divertir en el Lucano el domingo? Sí. ¿Sí? Esperemos que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Y tú cómo invitarías a la gente a decirle, anda, veniros, que los vamos a pasar bien? ¿Eh? Venga, anímate, venga, que yo sé que tú eres capaz, venga. Pero es que Enrique, que ella participa también, ella viene ya, a ya, ya, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿En qué actividad va? En ping-pong. En ping-pong. Bueno, pues si Alba con 10 años va a ser capaz de estar al frente de una actividad dinamizando el ping-pong, si va a haber espacio para que nos mezclemos los adultos con la gente joven, con los adolescentes, esos que muchas veces hablamos de ellos sin saber quiénes son, tendréis la oportunidad este domingo 15 de enero, de 10:30 a 7:00 de la tarde, en el Colegio Lucano. El Colegio Lucano está justito al lado de la Casa de la Juventud, en Campo Madre de Dios. O sea que estamos allí, todo el mundo invitado. Y además, a mediodía, con refresquito, y con perolete, ¿no? Ole. Además que esperamos veros a todos y a todas. Allí estaremos. ¿Eh? Que yo lo invito, que voy a estar con mi taller de globoflexia para dar buenos globitos a los señores. Sí, señor. Muy bien. También va a haber pintacara, también va a haber teatro, actividades infantiles. Guau. Bueno, pues que nos vemos el domingo, ¿no? Venga, vamos. Muchas gracias.